Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Seguimos a puro trazo y ahora sí, como les era prometido, estamos en el tramo final, en el segundo tramo de trazo, y es el momento de recibir a dos amigos de Radio Pedal, quienes ya han pasado por los micrófonos de trazo, pero desde con un continente de por medio. Pero ahora los tenemos acá en el estudio. Estamos hablando de Abel Guillén y de Javier Alcázar, los directores del documental Presentes, que hace exactamente en mayo del año pasado estuvimos en contacto, conversando a la distancia, hablando de este documental que estaba en proceso de creación, y que necesitaba del fondo de la gente, de los aportes de la gente a través de la plataforma Goteo, que es de la forma en la que intentaron financiar este proyecto. Ahora nos van a contar cómo les fue, pero resulta que no sé si le fue bien con Goteo, pero resulta que le fue bien porque el documental está terminado y están acá en suelo uruguayo para presentarlo. Abel y Javier, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy buenas. Muy buenas, pues muy contento de estar aquí en el local de Radio Pedal, de conocerte en persona, Alejandro, de reencontrarme con un viejo amigo y con un estupendo el Poppy. Y nada, muy, muy contento de verdad de estar aquí. Recién llegaron a suelo uruguayo, están con el tema del jet lag, con esa cosa que están llegando, no saben si dormir siesta o aguantarse un rato más para estar despierto. ¿Para estar despierto a qué hora? Porque ahora arrancan con una agenda bastante intensa de la presentación de este documental, que ahora vamos a hablar bien de qué se trata. Pero bueno, ¿cómo se sienten ustedes acá en suelo uruguayo, llegando a estas tierras? ¿Es la segunda vez que vienen o la tercera? ¿O ya han venido varias? Es mi tercera vez que yo vengo a ver. Ha venido más veces. La cuarta, sí. Sí, bueno, pues nos sentimos, estamos agotados, la verdad, porque hemos tenido un vuelo muy intenso en una aerolínea muy mala, en la que no hemos podido dormir casi nada y hemos llegado por la mañanita aquí. Estamos rendidos, pero bueno, dispuestos a darlo todo. Hoy descansaremos y ya todo lo que venga por delante lo tomaremos con ganas. Bien, de bien. En el proceso de la creación de este documental, que ahora vamos a hablar sustanciosamente de qué es, pero me interesaría saber, bueno, esto que hablamos recién. Ustedes el año pasado, hace un año y medio atrás, estábamos hablando de que estaban necesitando fondos para poder terminarlo. Si están acá es porque lo lograron. ¿Cómo fue? Bueno, hicimos un crowdfunding, ¿no?, a través de Goteo, y nos salió bastante mejor de lo que esperábamos. La verdad que en el último tramo que tuvimos empezamos a tener bastante aluvión de gente que iba haciendo pequeñas aportaciones, y estas pequeñas aportaciones se compensan con, ya sea con el DVD, o ya sea con camisetas, o ya sea con bolsas de tela, etcétera. Conseguimos la financiación, pensábamos que era suficiente, y bueno, pues hemos estado pulmón, Abel y yo, intentando, con un trabajo de todos los días, de diario, sacar el documental lo antes posible, porque, bueno, la actualidad lo requería y queríamos ser también rápidos para todos los que habíamos entrevistado que tuviesen el documental pronto. Y bueno, pues nada más terminar el documental, conforme terminábamos los subtítulos y terminábamos ya de hacerlo todo, dijimos, pues venga, nos compramos los vuelos, vamos a hacer un último esfuerzo, y aquí estamos. El documental se llama Presente, Memorias de lucha, represión y crítica al terrorismo de Estado. O sea, está totalmente enfocado, pero ustedes habían mencionado que se focalizaron en lo que tiene que ver con el interior. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Cómo fue y cómo llegaron hasta el día de hoy habiéndolo terminado? ¿Y cuándo dijeron, pucha, lo terminamos? ¿Cómo fue esa sensación? Digamos que comienza un poco la idea de trabajar las memorias del terrorismo de Estado en el interior cuando sale públicamente a la luz la historia del lugar que ahora se conoce como Los Vagones de Canelones, que está establecido ya como sitio de memoria. Y bueno, fue ahí cuando yo estaba trabajando en el ámbito académico en estos temas. Y sos historiador. Sí, así es. Sí, sí. Ya venía desde 2014, que estuve haciendo una estancia aquí con la Universidad de Murcia, entre la Universidad de Murcia y la Universidad de la República. Y bueno, justo en ese momento de 2016 apareció esta publicación de En Brecha Recuerdo sobre estos temas. Y ahí digamos que empecé a conocer un poquito más de cerca todo este entramado, ¿no?, de lo que son las memorias del terrorismo de Estado en localidades del interior que guardan ciertas particularidades con respecto a las de la capital, ¿no? A pesar de que en esencia hablamos de lo mismo, ¿no? Pero claro, tienen. Y entonces, bueno, ese es uno de los temas que más, digamos, importancia tienen en el documental, pero sí que es cierto que abarca, el documental abarca otro tipo de memorias también que tienen que ver con la capital, con otros lugares del interior que no solamente son Los Vagones. Y incluso no solamente hablamos de lugares, digamos, de represión, ¿no? Sino que también se habla de lugares de resistencia, de bueno, por ponerte algún ejemplo, de los trabajadores de Impusa en Pando, del tema de Seral en Santa Lucía, ¿no? Hay un variado de testimonios que entre todos los fragmentos de los testimonios intentan lanzar una idea de lo que significó el proceso predictatorial, dictatorial, e incluso lo que para los protagonistas a día de hoy sigue significando, ¿no? Ahora, ¿cómo fue el vínculo con las organizaciones sociales que están vinculadas a la reconstrucción de la memoria, por decir la Institución Nacional de Derechos Humanos, por decir familiares detenidos desaparecidos? ¿Cómo ha sido el ida y vuelta con esas organizaciones? Sí, pues desde 2014 realmente el trabajo que yo empecé a hacer, digamos que no era un trabajo, digamos, estilo puramente académico, de escribir artículos y así, sino que más bien lo que intentaba era mantener el contacto siempre con la organización social, mantener el contacto, asistir a charlas, conocer a gente, entrevistar, charlar mucho, y así fue como un poco, digamos, fui conociendo, entrando a este tema y conociendo un poco a mucha gente de la que, pues sus historias me atraparon en cierto modo, ¿no? Así emocionalmente hablando. Y ese es realmente el origen un poco del documental, ¿no? Y la relación con estas organizaciones, como Crisol, como Familiares, como el mismo Museo de la Memoria, o no sé, por decir alguna más, bueno, ahora no sé, pero siempre ha sido muy buena, siempre ha sido muy cordial, ha sido muy amable, y en concreto con alguna gente que está dentro de estas organizaciones se ha establecido vínculos muy afectivos también, que a día de hoy siguen estando ahí y que esta semana supongo que se intensificarán también, ¿no? Claro. Y Abel, por ejemplo, hablaste un montón de historias y no estamos quemando nada del documental. ¿Una historia o una persona de la que forma parte de Presentes para contarnos? No sé una si de tantas. ¿Hablas tú de alguien, Javi? Bueno, pues la actualidad, por desgracia, nos hace hablar de una persona, de Cristina Garrido, que ha fallecido hace poco, no sé deciros el día, pero ha debido ser esta semana, hace unos días. Que bueno, hoy recibiendo WhatsApp, me llega un WhatsApp y me comentan que ha fallecido, y son sus hijas, que me dicen que si mañana pueden venir a la presentación, que vamos a hacer privada, ¿no? Solo para los familiares y tal, y preguntándome qué tenían que hacer y tal, ¿no? Nosotros, por supuesto, las hemos invitado, no cabe duda, y bueno, pues Cristina tiene un testimonio muy duro dentro del documental, muy duro de tortura, muy duro de agresión, muy muy muy muy duro, en el que ella finaliza con una fuerza y un mensaje de no rencor, pero sí de justicia, ¿no? Y creo que es una de las como de las frases más potentes de nuestro documental. Ella dice algo así como que, ¿cómo es, Abel? ¿Te acuerdas? Sí, ella viene a contar. Bueno, ella fue presa en la Tablada Nacional. Ahí va. Y hay una frase que sí que bueno, que usamos también para el estreno del tráiler y cuando hicimos el teaser y toda la... Que haciendo una reflexión sobre la tortura, ella lanza un mensaje muy interesante que dice que realmente no se degrada el que es torturado, sino el que está torturando, ¿no? Que realmente el torturador es quien cada día pierde su condición humana. Y es que... Bueno, este tipo de frases, este tipo de personas y este tipo de historias son las que a nosotros, a través de la fuerza que transmiten, no tanto del dolor, sino de la dignidad que a día de hoy mantiene esta gente, son las que a nosotros nos han motivado básicamente para hacer este proyecto y para llevar a cabo este documental. Sí, y con respecto, por ejemplo, a la bibliografía, más allá de la cantidad de testimonios que han tenido, y me imagino que han tenido que filtrar muchísimo y recortar una cantidad de material, porque cuando se hacen documentales sucede eso, que siempre se quedan con ganas como de poner más información y cada vez más contenidos, pero hay que recortar. ¿Qué otras fuentes han sido las de las que se han nutrido para poder realizar este documental? Pues sí, bueno, como decía, ya venía trabajando académicamente con estos temas y bueno, hay algunos libros que son referentes de profesores como Carlos de Masi, claro, que fue, bueno, que me ayudó en su momento también para establecer este vínculo entre la Universidad de Murcia y la Universidad de la República, Álvaro Marchesi, la gente en general del CIU, ¿no? Javier Correa fue un profesor también con el que sé que pasa a menudo por aquí, por Radio Pedal de vez en cuando, y tuve muy buena relación, unas clases formidables. Hemos visto muchos documentales también, hemos visto mucho trabajo de cine sobre el tema, y bueno, pues a raíz de todo eso, pero sobre todo más que las fuentes académicas o cinematográficas, yo creo que ha sido el contacto con la gente, el charlar con la gente, conocer a las personas, lo que más nos ha formado a nosotros, ¿no? Para estar cargados para hacer este trabajo. Ahora, en lo que refiere a... Porque así mencionás, hay varios documentales, hay muchos libros escritos, todo lo que refiere al pasado reciente. Por suerte hay mucha información, obviamente falta mucha más y datos que tienen que ver sobre todo con cosas concretas como en dónde están nuestros desaparecidos. ¿Cuál es la beta o cuál es el distintivo que tiene este documental? ¿Cuál es el aporte que sienten ustedes distinto a lo que ya tenemos? Bueno, nosotros creemos que este documental tiene un aporte a lo personal, no tanto a la militancia concreta que tenga la persona que está siendo entrevistada. De hecho, por ejemplo, nosotros no le damos importancia ni a qué se dedica, por así decirlo, no ponemos el perfil abajo cuál es su nombre, uh-huh. ni a qué se dedica, ni dónde reside, sino en lo que hace y en que son personas comunes y corrientes, de una manera en la que si un español, por ejemplo, que es lo que más cercano tenemos nosotros de feedback, ¿no? Cuando hemos estado haciendo el documental o hemos estado enseñándolo, ve el documental, no tiene que conocer exactamente la historia del uruguayo, no tiene que saber exactamente qué pasó en tal momento o tal cual, y se verá que los uruguayos entenderán mucho mejor el documental, porque hay cosas que, por decirlo de una manera, obviamos, ¿no? O no profundizamos, pero cualquier persona puede entender que hay una injusticia, que se ha cometido una injusticia con esa persona, y que esta gente, como decía antes, no busca una revancha, ni busca ni tiene un rencor acumulado, sino busca justicia y busca, sobre todo, que se haga memoria, ¿no? Sí, yo creo que pienso que tiene un perfil muy atravesado por el tema de los derechos humanos, de la justicia transicional y por el reclamo de verdad y justicia, ¿no? Y quizá también una parte interesante sea la del rescate de algunas memorias que digamos que hasta este momento no habían tenido voz, porque son, bueno, testimonios que por primera vez salen a la luz. Y además de localidades, de ciudades, de lugares claro. del interior, ¿no? Como que esa parte yo creo que también es fundamental en el proyecto. Ustedes están llegando acá a nuestro país en un momento, no sé si escucharon Brocha Gorda, pero estamos en un momento que está que arde todo, y con un avance de la derecha a nivel regional bastante potente, y una situación para quienes nos oponemos a la derecha radicalmente, entendemos que estamos en un momento muy delicado. Contextualizando esto, ¿ustedes creen que están llegando en un momento indicado? Pues seguramente no. Porque las cosas nunca llegan en el momento indicado, llegan cuando tienen que llegar. Pero sí creemos que, bueno, nuestro documental, aunque puede ser crítico, incluso puede ser crítico con el frente o puede ser crítico con la izquierda, mejor dicho, creo que es lo que necesita la izquierda. La izquierda se debe de nutrir de la crítica, de la autocrítica y crecer con esa autocrítica. Nosotros tenemos que revolucionarnos cada vez que tenemos posibilidad, ¿no? No tenemos que quedarnos estancados. Creemos que nuestro documental no es duro con, por ejemplo, el frente, o no es duro con, pero bueno, cuenta que ha pasado un tiempo y que a lo mejor no se ha hecho todo lo que se podía hacer, pero bueno, también es una forma de atacar a sectores militares, por ejemplo, que, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? ¿Dónde están, no? No nos están diciendo toda la verdad. Sí, yo pienso también que... A ver, porque el tema este del jet lag parece que hace pega efecto. Pega y pega. Deseo un mate. Tomate un mate. Sí, dame un matecito. Estábamos hablando del momento histórico en el que ustedes están llegando con este documental, con esta información, con esta data, que recoge muchos testimonios, sobre todo del interior, cosa que habitualmente no es tan común, porque ustedes encontraron como una particularidad en el interior donde los cambios a veces son distintos o con otras velocidades. Y en el momento, la pregunta era referida al momento histórico en el que ustedes llegan con este documental, no solamente previo a un balotaje donde se va a definir y está muy peleado dos modelos de país absolutamente distintos, sino también a pocas semanas de que se haya descubierto un cuerpo y identidad claro, nueva. Disculpa, porque antes estuve ahí. Sí, pero no, claro, no la cosa nada. La cosa que quería comentar es que creo que estamos todos de acuerdo en que el tiempo juega en contra del proceso por verdad y justicia, ¿no? O sea, sí. Está claro. Y en nuestro caso particular lo hemos vivido de cerca, porque de los 34 protagonistas que teníamos ya fallecieron dos durante el proceso de realización del documental, y ahora esta triste noticia que nos llega justo hoy, nada más llegar al Uruguay, de una tercera fallecida de los protagonistas. Quiero decir, el documental se viene a presentar justo cuando hemos podido hacerlo, nada más terminar. Claro. No podíamos dejar que pasara más tiempo, ¿no? Y por supuesto, a pesar de que está la crítica en los 15 años, digamos, de gobierno, que yo creo que ha habido pues cierta inacción política con este tema, hay también, digamos, una defensa de los derechos humanos, una defensa de la izquierda, una defensa de los valores, que son los propios protagonistas quienes están haciéndola, quiero decir, no es una cuestión del documental, sino de los propios protagonistas. Y eso creo que está por encima. Y una pregunta que viene relacionado a eso, Abel, que te preguntamos con Alito también, porque nosotros en el caso, por ejemplo, de España, nosotros podemos leer, podemos decir, bueno, en España está... De opinar como opinamos de política de todo el mundo, ¿cómo ven desde España el tema de la región acá en Sudamérica? ¿Cómo ven Sudamérica en este tiempo? Hombre, yo pienso que en general desde España hay bastante desinformación en cuanto a los más medias se refiere, ¿no? En relación a la región de América Latina, ¿no? Y siempre se hace un uso político perverso de pues bueno, por ponerte un ejemplo, en cualquier campaña electoral de allá, que ahora vivimos ya inmersos electorales ahí en España, se saca el tema de Venezuela, ¿no? Por poner este ejemplo, como, pues eso, como tema con el que ensuciar a ciertos candidatos, claro. Pero realmente no hay un interés real por conocer qué está pasando acá, ¿no? Que yo pienso, además, que tampoco es tan distinto a lo que está pasando en Europa. Es decir, vienen tiempos de la derecha más reaccionaria, vienen tiempos feos y no estamos en, digamos, mundos tan distintos, ¿no? Pero sí, creo que hay una falta de interés realmente por la situación en América Latina. Ahora, bien, hecho este documental referido a la historia reciente de Uruguay, lo lograron terminar, les va a ir precioso, la gente les va a aplaudir pila. Ustedes se van a ir para su casa con un documental en su haber, habiendo dicho, hicimos tremendo documental, y después qué, che. Lo primero, y antes de que se nos olvide, tenemos que conseguir terminar financiar el documental. Bien. Entonces, nosotros lo que hemos hecho para eso es traer... Eso significa que están endeudados. Estamos endeudados. Bien, mamá. Estamos endeudados. Y la única manera de poder hacer otros proyectos es, por lo menos, saber que quitamos la deuda, porque si no, tenemos que dedicar a otra cosa. Claro, nadie nos va a seguir defendiendo. No. Mi madre no nos va a aguantar más en casa montando el proyecto y nos va a dar una paliza. Que esa es una de las cosas, ¿no? Nuestro proyecto se arma en casa, ¿no? Nosotros no tenemos un estudio, todo lo hemos hecho nosotros dos. Hemos tenido gente que nos ha ayudado, por ejemplo, con la música y compañeros que nos han ayudado con algunas cosas artísticas, pero prácticamente es un trabajo, y ya decía como antes, diario de Abel y mío, ¿no? O sea, todos los días tenés que juntarnos, todos los días tenés que aguantar a Abel. Es durísimo, o sea, a lo mejor parece liviano porque aquí solo lo veis un rato y tal, pero es durísimo tener que aguantar todos los días a Abel, y supongo que a Abel a mí igual. Entonces, dicho eso, pues para salir de ese pozo en el que nos hemos metido, lo que hemos traído aquí son tanto camisetas como bolsas de tela, como también unos tickets de preventa del documental en el que se vende, como en el estreno online, ¿no? Para la gente que haya venido a verlo y le haya gustado mucho y quiera repetir, o para la gente que no haya podido venir. Y entonces vendemos como unos tickets donde calculamos que sobre febrero o marzo abriremos en Vimeo con una contraseña que daremos a cada usuario y entonces podrán verlo. Y luego hay otro ticket que, además de tener eso, tiene un DVD que pondremos en un punto de recogida y la gente podrá venir a por él. Teniendo ya eso finiquitado y saliendo bien, ¿no? Por lo menos para intentar costear este viaje que hemos tenido que hacer express de 15 días a todo gas, ¿no? Sin freno. Y pues poder hacer otros proyectos. ¿Qué otros proyectos? Yo qué sé. Tenemos infinidad de cosas en la cabeza. Pero podría ser seguir investigando la historia latinoamericana o... Yo qué sé, España tiene, o sea, ustedes tienen tienen para rato también información, o sea, es muy amplio, obviamente, y más siendo historiadores, que me parece que pueden tener una cantidad de aristas por donde indagar e investigar, pero bueno, ¿qué puede ser? ¿Se puede seguir siendo Latinoamérica, el viejo continente? Podría hacerlo perfectamente, pero es cierto que yo llevo ya un tiempo viajando y estando fuera de casa y creo que últimamente me apetece estar en mi tierra y vamos, yo creo que con Javi van a salir proyectos seguramente cercanos a nuestro entorno, ¿no? Ustedes son Labrando Producciones. Así es. O sea, esa productora existe, funciona, vive y lucha. Para eso hay que colaborar. Ahora vamos a dar detalles de cómo se hace para colaborar con estas remeras y con estos DVDs. Pero, mi pregunta venía a más algo particular contigo. Abel, sos historiador y esto era parte de tu maestría, ¿es correcto? Sí. ¿Cómo te fue? ¿Terminaste? La maestría, sí. La primera vez que estuve, que ahí fue cuando nos conocimos, aquella maestría la terminé, llevé un trabajo a España sobre, bueno, una especie de acercamiento al tema del terrorismo de Estado a través de cuatro casos representativos, que cuatro casos potentes, fuertes. Después, la segunda estancia que vine era parte de un doctorado. Digamos que el último objetivo era el de realizar una tesis doctoral, pero el proyecto este, más de tipo personal y el documental, vamos, con Javi, ha, digamos que, suplantado un poco a lo de la tesis doctoral. Eso quedó aparcado y esta es, realmente lo que siento es que es como una especie de forma de pago de una deuda que yo adquirí con la sociedad uruguaya, con la gente que conocí, con la gente, con las historias que compartieron conmigo, con... Y esta es la manera que en que yo agradezco, digamos, todo eso, que para mí ha supuesto también emocionalmente mucho y ha sido toda una formación, ¿no? A nivel de emoción, a nivel político, a nivel, pues eso, de conocer historias que realmente son poderosas. Bien, vamos a colaborar con esto. ¿Cómo se hace? A ver, bueno, ¿tenemos datos concretos como para que la gente diga, ah, mira, voy ahí y compro? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Ahora, estas semanas, que tenemos las presentaciones, que supongo que ahora haremos el listado de las presentaciones, y digamos que lo principal ahora es que se vean el documental. Hemos venido para estrenarlo y hay varias proyecciones. El domingo 10 tenemos la primera en el Centro Cultural de España a las 7 de la tarde. Bien. El lunes, día 11, estaremos en el Pabellón Bicentenario de las Piedras a las 8 de la tarde. Uh-huh. El martes, día 12, en el Salón de Actos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, por la mañana, a las 11 y media. Y después tuvimos la suerte de que desde la gente del cine del Sodre le gustó el documental y, bueno, nos van a pasar 7 funciones en el Auditorio Nelly Goitiño, que eso, la verdad, bueno, que va a ser, sí, creo que bastante, bueno, para nosotros importante, ¿no? Y creo que es un punto céntrico de la ciudad, es un cine que tiene bastante afluencia y va a ser interesante que se vean. Estas funciones serán del 14 al 17, todas las tardes a las 9, y del 21 al 23, todas las tardes a las 5 de la tarde. Bien, buenísimo. Bien, tenemos las fechas ahí, las vamos a seguir recordando para que la gente se vaya arrimando y, bueno, también se le pueda dar vida a todo esto y que a ustedes también se den a conocer y que la gente los conozca. ¿Van a estar ustedes en todas las presentaciones, más o menos? Sí, sí, sí, sí, estaremos en todas las presentaciones. En Goitiño estaremos por lo menos el primer día. Uh-huh. Y a la salida, pues montaremos el stand, perdonad el jet lag. y pues intentaremos ahí vender las camisetas y tal. Si hay asociaciones o gente interesada que quiera quedarse con algún taquito de tal para intentar vendérnoslo, pues sería de lujo. Bien, sería buenísimo. El mejor favor que nos podía hacer. Desde ya cuenten con Radio Pedal para lo que necesitan. Le buscamos la vuelta para poder ser un lugar de distribución. Asumo esa responsabilidad, no lo consulté con nadie, pero yo creo que funciona así acá. Bueno. Pues ahora mismo estoy yendo a por la camiseta y trayéndola para acá. Yo no dejo que pase mucho tiempo. Esto se graba, ¿no? Bueno, Gurice, la verdad, muchas gracias. Ya tenemos que ir cerrando, pero bueno, la verdad, un gusto que hayan logrado esto. Haber hablado hace un año y medio con ustedes y que estuviesen en esta remada fuerte y que hoy estén en suelo uruguayo para presentarlo, habla de un éxito y un laburo a puro pulmón, como lo están mencionando ustedes, y es un orgullo que hayan también venido acá con nosotros a poder compartirlo. Y sin duda, obviamente, arreglamos para poder hacer posible que estos materiales que ustedes tienen para que la gente les llegue debe ser un punto de distribución de Radio Pedal. San Salvador 1510. Entonces, mañana en el Centro Cultural España. No. Mañana tenemos una... Mañana tenemos la proyección cerrada que lo haremos con los familiares, que, bueno, ya os contaremos cómo ha ido. Perfecto. Y el domingo tenemos el primer estreno en primicia. Para todos los que se quieran pasar, tendré una entrada pequeña, no le hemos cerrado el precio, pero 120 o 150 pesos, una cosa... Y nada, ir a ver el Guasón vale como 400 pesos, ¿no? ¿Un domingo? Sí. Entonces, aquí sale mucha más gente que en el Guasón y con un relato mucho más interesante. Sí, sin lugar a dudas. Domingo a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España. Abel Guillén, Javier Alcázar, muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias. Trazos. Una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.